Agradecido a ustedes por la presencia, agradecido a la Fundación por la invitación, y espero ser claro, lo más claro posible, y cualquier duda que tengan, por favor, pregúntenme. Yo soy de Argentina, como decía Dolores, soy ingeniero en petróleo. He realizado fracturas, fracturas hidráulicas, en mi actividad petrolera. No fracturas hidráulicas de lutitas, y ya vamos a ver cuál es la diferencia. Así que traten de que cualquier duda que tengan me avisan para poder evacuársela. Primero les quiero mostrar las dos diferencias que existen entre yacimientos convencionales y los yacimientos no convencionales, y en particular los yacimientos de shale o los yacimientos de lutitas bituminosas. Tengan presente esto. La traducción de shale es lutita bituminosa, no es esquisto, no es pizarra. Utilicen el término de lutitas bituminosas como sinónimo de shale en el español. El petróleo se formó en ambientes acuáticos, en el fondo de los ríos, en el fondo de los mares, en el fondo de los lagos. Se fueron depositando materia orgánica. Esta materia orgánica fue cubierta a medida que fueron pasando los millones y millones de años. Esa materia orgánica se encontró en una situación en la cual no tenía oxígeno, estaba sometida a grandes presiones y con altas temperaturas. Se fue depositando en una roca que hoy conocemos como shale, que hoy conocemos como lutitas bituminosas, y producto de la actividad de bacterias, esos químicos, en esas condiciones se terminó formando el petróleo. Ahora el petróleo se formó en esta roca generadora, roca madre, o roca de shale, o lutitas, pero en pequeños intersticios en los cuales estaba ubicada y sin comunicaciones entre sí. O sea, nos encontramos con una roca que tiene unos pequeños poros en los cuales estos hidrocarburos están alojados, pero esos hidrocarburos no están comunicados entre sí. El tiempo ha hecho que esta roca se haya fisurado, se haya agrietado, se haya desplazado y haya liberado el petróleo. Este petróleo, al liberarse, cuando hablo petróleo, tomen en cuenta, digo petróleo, pero en definitiva estoy diciendo hidrocarburos, porque estoy hablando de petróleo y de gas. Y para que tengan una referencia, el gas es más viejo que el petróleo, para que vean que es exactamente lo mismo. Si esperásemos el suficiente tiempo, todo el petróleo del mundo se transformaría en gas, ¿no? El gas es lo último que termina transformándose el petróleo en estas reservas. Cuando estos hidrocarburos son liberados, producto de esta rotura, fisura de la roca, se encuentra en su techo con una roca porosa y permeable. Acá hay una roca que tiene poros, pero esos poros a su vez están comunicados entre sí. Eso hace que suba y se desplace hacia la superficie, hasta un techo o hasta fuentes de agua, hasta donde sea. Se estima que más del 90% de todos los hidrocarburos que se formaron en esa roca madre han llegado a la superficie. Otro porcentaje no llegó a la superficie. ¿Dónde llega normalmente o dónde ha llegado a lo que llamamos roca reservorio, trampas de petróleo? Se encontró en algunos casos, en ese pequeño porcentaje, dijimos que el mayor porcentaje llegó hasta la superficie, pero pequeños porcentajes llegaron a lugares donde se los denomina trampas de petróleo, reservorios de petróleo. Estos sitios, el petróleo se va acumulando y es lo que hasta ahora la humanidad ha explotado. Eso es el yacimiento convencional, ese es el sitio donde se terminó alojando el petróleo y donde hasta ahora hemos hecho uso los seres humanos, y bueno, y obviamente en los últimos 150 años nos ha cambiado la vida. Solamente el pequeño porcentaje que ha llegado a una trampa o a una roca reservoria, un sitio donde ya no le permitía subir más y ahí se alojó. La diferencia, y acá quiero mostrárselo, una imagen ampliada, ¿no? Esto es una roca porosa y permeable donde los yacimientos convencionales tienen alojado el petróleo. Una roca que tiene poros, pero esos poros están comunicados entre sí. Esto es una roca no convencional, una roca shale, una roca de lutitas bituminosas, en las cuales los poros son muy pequeños y no están comunicados entre sí, lo que hace muy difícil poder extraer el petróleo con los métodos convencionales que veníamos haciendo hasta este momento. Esta es una... es algo que es convencional, se ha convenido en función de la permeabilidad, decir qué es convencional y qué es no convencional. y va en función de eso, de la capacidad que tiene un fluido en poder atravesar esas formaciones. Hay una unidad de permeabilidad que se llama el Darcy, que es una unidad muy grande, por eso normalmente se utiliza el milidarcy. Y lo que dice que a partir de 0,1 hacia abajo se considera un no convencional y de ahí hacia arriba un convencional. Y acá, para las organizaciones que están en contra del fracking, es la primera trampa conceptual. ¿Cómo sabemos si es 0,1 o es 0,11 o es 0,09? Eso es un dato que lo obtiene la compañía petrolera cuando hace la perforación. El Estado, el gobierno o el ente contralor no puede obtener esa información después de que el pozo haya sido perforado. Tendría que hacer otro pozo al lado para tomar una muestra y medir la permeabilidad. ¿Pero qué pasa? Y hablo acá en el caso de Argentina, de mi país. Los no convencionales, las empresas que explotan pozos no convencionales, tienen la posibilidad de exportar el 20% de hidrocarburos, tiene la posibilidad de que el valor de esos hidrocarburos sea muy superior a lo de los convencionales. O sea que manejar esta cifra es muy fácil para las compañías petroleras. Pueden mentirle a los estados diciendo que están dentro de la categoría de no convencionales cuando en realidad son yacimientos convencionales. Simplemente porque es una zona gris, muy difícil de poder... de que el Estado, del gobierno, del organismo contralor pueda llegar a determinar en qué lugar está. ¿Se entiende cuál es esta primera trampa que les hago mención? Acá lo que vemos es una roca porosa y permeable. Lo que ven es simplemente como si fueran granitos de arena, en la cual... Ya hay alguien que le gusta esta imagen. Ven esa imagen donde los fluidos circulan a través de las arenas. Ahora, vamos a ver, eso ocurre en los yacimientos convencionales. Ya vamos a ver qué pasa en los no convencionales. Lo que les voy a mostrar ahora rápidamente es cómo es un pozo convencional. Se perfora normalmente hasta una zona donde los acuíferos son atravesados todos, los acuíferos de agua dulce. Luego de hacer esa perforación, que estos 500 metros y 40 centímetros de diámetro varían, depende del lugar del mundo donde estemos. Ahí Julio nos contaba que tienen acuíferos a 2.000 metros de profundidad en Colombia. Acá estoy hablando de valores de la Patagonia Argentina, cerca de 500 metros. Luego se hace una cañería de protección, en la cual se baja dentro del pozo, obviamente de menor diámetro, y de ahí se llena de cemento, desde abajo hacia arriba hasta la superficie. Con eso se considera que los acuíferos están aislados del pozo, pero a su vez, si hay más de un acuífero, están aislados entre sí. Seguidamente se sigue perforando dentro de esa cañería hasta llegar a la zona de interés, donde encontramos el agua, el petróleo y el gas. Normalmente en esta distribución, no en la misma proporción, simplemente esto es esquemático, pero normalmente el gas está arriba, el petróleo le sigue y abajo agua, que en general es agua obviamente con hidrocarburos y a su vez con alto contenido salino. Una vez terminado eso, se baja una segunda cañería, un casing. Esa cañería también es llenada de cemento, pero solamente la zona de interés. Y después se hacen los punzados. Los punzados se realizan a través de cañoneos. De hecho, la herramienta que se baja se llama cañón. Es un dispositivo que dispara una gran carga térmica con material, lo que hace como si fuera una bala. Perfora no solo la cañería, sino la formación de cemento y las paredes del pozo, llegando a la zona de interés, comunicando la zona de interés con el pozo. A partir de ahí se baja una cañería de producción, el petróleo a través de esos orificios fluye dentro del pozo y es extraído a la superficie. Ya son todos ingenieros de petróleo. Mañana se ponen un casco y van a perforar. En líneas generales, esto es la construcción de un pozo lo más rápido que pude explicar. Pero por lo menos para que tengan una idea. Bien, entonces hasta ahora veníamos explotando, como yo le decía, los convencionales, el sitio donde se alojó el petróleo, las trampas de petróleo en donde el petróleo está alojado. Pero esto se nos acabó. En el mundo se acabó. En Argentina se acabó en el año 98 el petróleo, y en el 2003 se acabó el gas. En Estados Unidos se acabó en la década del 70, en el mundo esto se está acabando, y como tenemos en el planeta una matriz energética basada en los hidrocarburos, tenemos que salir a buscarlo de donde sea. ¿Y dónde es el último lugar donde nos queda el petróleo? En las rocas que todavía la naturaleza no ha roto. Entonces vamos a romperlas nosotros para poder extraer lo poco de hidrocarburos que todavía nos queda. Acá lo que se muestra es cómo se liberó naturalmente en su momento los hidrocarburos de la roca y fueron avanzando hasta llegar a formar estos yacimientos convencionales. La otra de las trampas, la fractura hidráulica, yo les dije que hice fractura hidráulica, tiene más de 70 años, hace muchísimos años que se hace fractura hidráulica en los pozos convencionales. ¿Cuál es la diferencia entre una y otra? Que la fractura hidráulica en un pozo convencional, uno puede saber cuál es el destino de la fractura, saber hasta dónde llega la fractura, incluso las fracturas se comportan, en todos los casos uno puede predecirlo antes de hacerla, la forma de comportamiento, son perfectamente simétricas, uno tiene el pozo, inyecta agua a grandes presiones con materiales de sostén, que son bolitas que ahora vamos a ver algunas, o arena, y productos químicos, y esa fractura ocurre en forma simétrica alrededor del pozo y se desplaza perfectamente equidistante del pozo. Una fractura de un no convencional es totalmente distinta, ya van a ver algunas imágenes. Una de las cosas que tenga presente, la fractura allá abajo no se realiza paralela a la superficie, sino se realiza en forma de cuña. ¿Por qué? Porque la gran presión de las rocas no permite que se abra, vamos a hacer el ejemplo, se abre así, sino que se abre de esta manera, como muestra esta imagen. ¿Qué significa? Que la fractura va a ser vertical, que va a cubrir una superficie vertical, lo que se corre un gran riesgo de que esa verticalidad de la fractura puede llegar a incidir en el techo de esa formación no convencional, que normalmente es porosa y permeable, y empezar a migrar, como había hecho la naturaleza en un principio, que puede llegar hasta un techo, pero también puede llegar hasta la superficie o hasta formaciones de agua dulce. La fractura hidráulica apenas tiene venutitas y 20 años y todavía estoy exagerando, pero es una técnica muy moderna, no es una técnica antigua y no tiene absolutamente nada que ver, más que tienen el mismo nombre, sobre todo por los resultados en lo que es las fracturas de los convencionales, que sí tienen más de 70 años. Este es el material de sostén. Cuando se hace esa fractura, si uno la deja sin presión, la fractura vuelve otra vez a cerrarse. Para evitar que se cierre y permitir que los fluidos las atraviesen, se les agrega algunos tipos de material de sostén, como estos que ven acá, que son algunos naturales y otros sintéticos. Primera realidad oculta. Les dije que se agregaban productos químicos. Y les van a decir que son productos químicos. En algunos casos van a hablar que hasta son nutritivos y saludables. Esos productos químicos, no solo la gran mayoría de ellos se desconoce los efectos que causan, sino que lo que sí se desconoce, y ninguna compañía que entrega productos químicos les puede llegar a garantizar, es qué ocurre con los efectos sinérgicos. ¿Qué son los efectos sinérgicos? Cuando mezclamos un producto con otro y con otro y con otro, y encima todo eso lo mezclamos con las soluciones que se forman allá abajo del pozo. Nadie sabe absolutamente qué es lo que sucede, y eso lo hace también una técnica experimental. Pero es una de las primeras realidades ocultas. Cuando les hablan de productos químicos, díganle, bueno, ¿y cuáles son los efectos sinérgicos? Van a ver que no tienen respuesta. Esto lo que ven acá es un pozo, normalmente se realiza un pozo vertical, se llega a la formación de lutitas, se desvía el pozo, como dijo el señor de Perú, no sé si está todavía, y se va navegando, eso se llama, navegar dentro de la formación de lutitas, no necesariamente horizontalmente, porque la formación puede tener puede ser hasta caprichosa, ¿no?, la forma que tiene, para lograr avanzar lo más que se pueda. ¿Cuánto más que se pueda? Y lo que se pueda. Esto es una formación, avanzar por esas lutitas tratando de enhebrar, conocen los términos, sí, enhebrar esas formaciones. Las lutitas son formaciones de arcilla y de arena. Y lo que buscan quienes extraer el petróleo es lo que se llama las lutitas sucias, las lutitas que tienen concentraciones de arena. Si las lutitas solamente tienen arcilla, por más que le digan que las reservas que hay ahí son cuantiosas, no hay forma de extraerlas, porque las arcillas, cada vez que se abren, por más que le pongamos materiales de sostén, se vuelven a cerrar y no hay forma de sacarlas. Entonces necesita que haya arcilla o que tenga cierta fragilidad. Esas lutitas sucias son las que se tratan de enhebrar a través de la perforación, esta vez horizontal. Se hacen los punzados, como habíamos visto en un principio, en el caso del vertical, ¿eh? Se acaba. Bien. Y después inyectamos agua y productos químicos a presión para poder fracturarlo y extraer el petróleo. Esto es una imagen tridimensional de una fractura, de varias fracturas, son todos pozos horizontales. Estos son fracturas de lutita. Lo que ven en colores son los sitios. Esto es una representación de un modelo soft. Fíjense cómo no hay una distribución simétrica de las fracturas, sino que la fractura va hacia cualquier lado. Hay más concentración en este sitio. Fíjense, en este pozo se concentra más aquí que en otros lugares. Es una técnica experimental, porque no se sabe para dónde va la fractura cada vez que se realiza. Esto justamente lo hace lo complejo, impredecible, lo hace una técnica experimental, y esto es algo que tienen que tener en cuenta, esta segunda realidad oculta. La tercera realidad oculta es que si llega una de estas fracturas a comunicarse con las formaciones porosas y permeables que tiene el techo, va a ocurrir lo que ocurrió siempre en la naturaleza. Estos hidrocarburos van a subir. ¿Subir hasta dónde? Y van a subir hasta que encuentren un techo. El 90% o más del 90% de ese techo nunca fue encontrado por los hidrocarburos y llegó a la superficie. Al llegar a la superficie ha atravesado formaciones de agua dulce. Entonces, ¿qué es lo que nos dicen? No, esto puede ocurrir dentro de 100 años. No saben cuándo va a ocurrir. Lo más probable es que esto ocurra dentro de 10 años o de 20 años, cuando los responsables políticos y económicos de estas operaciones ya no estén más, y ni siquiera nos sirve meterlos presos, porque en definitiva los impactos que han ocasionado, si esto se comunicó con formaciones de agua dulce, van a ser totalmente irreversibles. Bueno, estas son las imágenes de Gaslamp, donde se ve el gas comunicado con formaciones de agua. Le van a decir también que esto no, que esto son este gas no es producto de gas natural, sino es producto de gas metano. Agarren alcohol de quemar, no el alcohol de medicinal, sino el alcohol de quemar, préndale fuego, van a ver que la llama es de color azul. Tiene en su estructura atómica tiene un solo carbono. El metano también tiene un solo carbono. La llama es totalmente azul, es casi invisible. Esto no es metano, esto tiene alto contenido de carbono. Esto es gas natural. Bueno, algunas manifestaciones en el suelo de la película. Y por último quería mostrarles lo que es el otro impacto, que es el tema de los terremotos. El fracking no provoca terremotos. No crean que la fractura hidráulica provoca terremotos. Sí provoca terremotos el hecho de inyectar el agua asociada al petróleo, vieron que había agua también asociada al petróleo, a un pozo disposal o un pozo sumidero. Normalmente esa agua tiene que sacársela de encima, agua, como les decía, con alto contenido de sales, se perfora un pozo, se inyecta allá abajo en formaciones que nunca tuvieron hidrocarburos, y esos fluidos pueden mojar fallas geológicas, y al mojarla es como si las lubricara, como si le pusieran aceite. Grandísimas masas de roca apoyadas sobre otras rocas en estado de algún cierto equilibrio, al mojarse se desplazan, y esos desplazamientos de las rocas, no hace falta a los peruanos explicarles de qué se trata, eso significa obviamente movimientos en superficie. Bueno, a esto me refería, y bueno, algunos ejemplos de terremotos en Arkansas, Ohio, en Inglaterra. Y por último, este que es cortito, lo que quería hacer, un trabajo que hice sobre evaluar un pozo de petróleo, lo que costaba un pozo de petróleo, que andaba alrededor de los 20 millones de dólares de un pozo de petróleo, obviamente de Shell, con un parque eólico. Con la misma plata se perfora un pozo y se instala un parque eólico con 6 aerogeneradores, basado en muchas curvas de producción de pozos de Shell, y ubicando el parque eólico en la zona austral en la que yo vivo. Lo que hice es que al cabo de 6 años de generación, 72 gigavatios hora de energía me va a haber entregado si yo todo el petróleo que saco de ese pozo lo meto en una máquina térmica y produzco energía eléctrica, y el parque eólico 4 veces más, 252 gigavatios. Si continúo hasta el fin de la vida útil del parque eólico, que son alrededor de 30 años, el pozo a los 6 se me va a acabar, o sea que el pozo va a seguir con los 72 gigavatios, y el parque eólico 18 veces más, 1300 gigavatios hora de energía entregada al sistema. Simplemente para mostrarlo como comparación, y ahí el señor de los pueblos aborígenes hablaba de las energías renovables. Antes de la era del petróleo y del carbón, la humanidad vivió del sol como una única fuente de energía. El sol es el generador de los vientos, que nos da la energía eólica. El sol nos permite el ciclo de agua, que nos da la energía hidráulica. El sol nos genera las olas, que nos permite las energías de las olas. El sol nos da energía fotovoltaica, el sol nos da energía térmica, pero sin embargo, los seres humanos parece que todavía no hemos aprendido y seguimos mirando al suelo y tratando de extraer de la roca lo último que queda de energía. Y por ahí la solución, como le decía el amigo de los pueblos originarios, la tengamos mirando al cielo y no seguir agachados mirando al suelo.